Opa, a la pelota. Kiss en el sur, o sea, el último día, de la última fecha del Quilmes. Exactamente. Kiss. A ver, atención. Ahí estamos. Kiss. El Supreme. ¿Do you remember? Rock and roll. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, pará. Entró una persona con la cara pintada. No sé quién es. No sé quién es. No. Pará, no, no. Pero encima... ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Pogo. Pará. Soy fanática del Pogo. ¡Hay Pogo acá! No, no, acá se puede hacer Pogo porque están las paredes acolchonadas. Sí. ¡Ah! ¡Me rompo la cabeza con el colchón! ¿Dónde está el alcohol y las pastillas? Pará, Alberto Pogo, ¿usted qué hace acá? Yo vi luz y entré. Me dijeron que acá había rock and roll, loquito. Sí, los piojos, las liendres, me gusta todo. Usted lo que hace entonces va a los recitales, de los recitales y es agita. ¿Viste Preboy que lo contrata para la fiesta? A mí me contrata para lo poco, ¿viste? ¿Lo contratan a usted? Soy hombre, chiquito. Sí, sí, perdón. Sí, loco, yo me clavo unas pastillas, unos whiskachos y me contratan para el pogo. ¿No ves que tengo 2 metros de altura? Sí, entonces salto, salto, salto y soy el más alto, ¿viste? Pará, Alberto, pará. Tengo una pregunta. Sí, sí, sí, sí. Para los redondos de ricota, tengo, ¿hay entradas? No, pues no van a estar. No, no van a estar, se separaron ya los redondos de ricota, lamentablemente. ¿Me estás jodiendo? No. Pará, ¿en qué año estamos vos? No, Alberto. No, pero... Estás pasado, estás muy transpirado. Hacia no, ¿qué estás tomando, Alberto? No, no, eso no, Alberto, no, aflojá. No, pará. ¿Palito Ortega está tocando? No, no, no. Palito está con Charlie. Me parece está que... ¡Charlie García está con Silvio! No, pará, a ver. Sí, cuando uno hacerlo. Consume cosas claro. extrañas, pierde la noción del tiempo. Sí, entonces sí. hay que tener cuidado. Son los diuréticos. Tengo que dejar las anestesias. Alberto, para que tenemos que terminar con la información de la música, por me favor. Me voy a golpear la cabeza. Sí. bueno, no haga mucho ruido. No, por no favor, te golpees acá, por favor. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, el grupo Kiss el día 5 de abril con el Quilmes Rock. Y finalmente después tenemos un homenaje a Papo, el gran guitarrista. No me digas que fuiste a ser pobre. ¿Qué pasó? ¡Yeah! ¡Papo, puro rock and roll! ¡La ruta, la vieja! Pará, ¡me encanta, me encanta! Pará, ¿qué va a hacer Papo? ¿Va a venir, van a tocar bandas en honor? Va a tocar su hijo Luciano Napolitano. Va a ser un homenaje, un nuevo homenaje a Papo que lo hace todos los años el día de la muerte de Papo. ¿Te entrega pizza gratis, Napolitana? No, pero no. El napolitano es el apellido del hijo. ¡Ah, qué buen tema está sonando, loco! ¡Me encanta! Bueno, vamos cerrando, presentando a este nuevo programa. Este nuevo programa aquí, en esta radio, en 93.9, una radio que tiene mucha historia y el programa también tiene algo de historia, no tanto como la radio, claro, pero tiene algo de historia, ya es la segunda temporada que haces ahí. Más o menos, ¿quiénes estuvimos en el programa de hoy para que la gente sepa? Bueno, estuvimos el número uno, la cabeza, el indiscutido Guillermo. Representante de Mimo en el Campeonato Sudamericano. Que la de semana Mimo, que viene comienza... El fin de semana. Ah, este fin de semana. Sí, señor. Comienza el torneo sudamericano. Bueno, después estuvimos Tomás, Pablo y todos los segmentos. En la música estuvo Nico, Poli ayudándonos con varios personajes bastante raros a veces. Después estuvo Fernando con todos los recuerdos del pasado. El operando, con los pitufos. Sí, señor. Cristian